Minutos con Miguel Lunguijo, el secretario de gobierno del municipio. Miguel, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Tenalia? ¿Todo bien? Todo bien por el momento. Bueno, le agradezco la comunicación. Ayer nos enterábamos a través de el Sindicato de Trabajadores Municipales el arreglo paritario hasta el mes de septiembre, con un incremento salarial del 70%. ¿Me lo puede discernir, digamos, a ese aumento? Sí, primero, más que arreglo, es un acuerdo. Uh-huh. Se llega a un acuerdo, luego una propuesta y una pretensión o petición del Sindicato de Trabajadores Municipales. Son tres aumentos. Uno a partir de la liquidación o con los haberes del mes de abril, de un 30% sobre los salarios de marzo del 2023. Otro 10% de incremento con los salarios del mes de julio sobre el salario o el básico de marzo del 2023. Uh-huh. Y un último escalón, llamémoslo, o incremento de un 30% con los salarios del mes de septiembre sobre el básico de los trabajadores del mes de marzo del 2023. Uh-huh. O sea, es 30, 10 y 30, abril, julio y septiembre, siempre sobre el básico de marzo del presente año. Bien, o sea que... Creo que quedó claro, ¿no? Sí, quedó claro. Quedó claro. Intenté ser lo más claro posible. Sí, quedó claro. Lo que redondea un 70%, entonces. Un 70%, el sindicato había solicitado un 60% para el semestre, y a su vez la diferencia en caso de existir, porque hay que recordar que la pretensión o la nota dirigida al Ejecutivo, al Intendente Miguel Ángel Lunghi en su momento, fue en el mes de marzo. Había que esperar que se cumpla por parte del INDEC la información en los primeros días de abril sobre la inflación de marzo para poder sacar la interanual. Porque nosotros en el acta acuerdo del 22-23, en el segundo tramo del acuerdo que dejó de tener vigencia a partir de esta nueva paritaria, habíamos establecido reconocer la diferencia en caso de que el 100% otorgado del 22 al 23 no fuera suficiente y la inflación fuera mayor. Bien. La inflación, como usted sabrá, fue del 104.3% en la interanual marzo a marzo, y ese 10% que completa el 70% incluye ese 4.3, y la diferencia será considerado para la futura para segunda parte de la paritaria. El sindicato también había pedido la reapertura de las charlas de la negociación para octubre, ¿o eso fue una propuesta de ustedes? La realidad no recuerdo si la nota puntualmente dice un mes, pero sí habla de que continuar la negociación paritaria, porque el incremento, lo solicitado de recomposición era para los primeros 6 meses del año. Además, solicitaban establecer el monto de bonificación o de suma para el mes del Día del Empleado Municipal o para fin de año, que eso quedó a charlar o a discutir a partir del mes de octubre, ¿no es cierto? En un año, Miguel, especial, digo, este es un año electoral donde los conflictos tienen o tienden a escalar aún más, digamos. No es el caso de Tandil con el sindicato de municipales, por lo menos no que yo recuerde. A ver, nosotros hemos tenido, a mí me ha tocado estar como subsecretario y ahora como secretario, hemos tenido diferentes tipos de conflictos, de medidas generales por paritaria, porque no hubo acuerdo o la oferta había sido rechazada. Últimamente, más allá de los años de pandemia, que implicó imposibilidad de manifestaciones o de este tipo de negociación o medidas, venimos logrando llegar a acuerdos o consensos, o el sindicato acepta las propuestas, más allá de que hay negociación en forma permanente, digamos. Me parece a mí que, bueno... No influyó que este año sea electoral, por lo menos de nuestro lado, al momento de considerar hacer una recomposición salarial en base a lo peticionado y ver la manera de poder cumplir con lo que nosotros podíamos ofertar. Intervino la Secretaría de Economía para darnos garantía de que este 30% a partir de abril podíamos afrontarlo. Claro, ¿sí? Claro, que lo que se acuerde se pueda pagar. Porque para nosotros eso es fundamental, yo siempre repito lo mismo, el Ejecutivo tiene que comprometer lo que puede cumplir, porque si compromete o ofrece algo que luego va a tener dificultades de poder cumplirlo, tenemos una dificultad mucho mayor que no cumplir con la expectativa de una propuesta superadora o de las características que solicitaba la entidad gremial. Uh-huh. Miguel, ¿sorprendió que la aceptación fuera por amplia mayoría? ¿Le sorprendió a ustedes o no? Yo creo que es una buena propuesta. Uh-huh. Si usted me pide a mí sí, claro. Una explicación, creo que supongo que los trabajadores habrán visto que un 30% aumento en el primer mes de la paritaria y venir de un 30%, porque hay que recordar que los salarios de los trabajadores municipales fueron recompuestos en el mes de febrero con un 15% y en el mes de marzo con un 15%. Este año, está bien, no hay que mezclar una paritaria con la otra porque se genera confusión, ¿no es cierto? Claro, porque el año pasado ese. Eso viene de la paritaria pasada, claro. Pero los salarios de los trabajadores de este año, a partir de, digamos, estarían teniendo un incremento de un 30% en el salario de liquidación del presente mes dentro de 10 días, me parece que eso fue importante, además se cumple con lo peticionado, pedían un 60%, se accede al 60% y a dos veces. El reconocimiento de la diferencia de la inflación, también se concede eso con un 10%, podríamos escalonarlo ahí, ese 10% a partir del 1 de julio, en donde tenés un reconocimiento de la inflación interanual de marzo a marzo, uh-huh. y superior, porque la interanual fue de 104.3%. Uh-huh. Sí. Creo que es buena. Bueno. Después lo de la amplia mayoría, lo leí en las notas de prensa, obviamente fuimos notificados por la entidad gremial de la aceptación, pero no abundé ni creo que corresponda en cantidad de voto. ¿Qué significa la amplia mayoría? Claro. Si es 85 o 75. Claro. Te aprovecho y cambio de tema. Dos cuestiones que tienen que ver con la llegada de la SUBE. Ayer acá el concejal Carrillo decía que probablemente en mayo esté el nuevo sistema funcionando y vi declaraciones tuyas, no sé si fue en el diario de Tandil, donde vos hacías referencia a que ambos sistemas, el SUMO y la SUBE, iban a convivir durante un espacio de 120 días, ¿no? Durante cuatro meses. Correcto. ¿Cuál va a ser el rol de la SUMO después de que la SUBE quede implementada efectivamente como único sistema? Estacionamiento medido. Solamente estacionamiento medido. Por el momento solamente estacionamiento medido. Digamos, la realidad es que el transporte público pasajero va a pasar a abonarse con la SUBE, uh-huh. una vez que quede como único sistema de pago digital. El contrato o convenio, tanto marco como específico, establece una convivencia de los sistemas de 120 días, uh-huh. Bajo el principio de agotar stock, claro. Pero agotar el disponible de dinero que usted le haya puesto un sistema que deja de estar vigente, uh-huh. pero también porque hay que hacer una migración. Usted tiene que pensar que los programas municipales tienen que hacer la tarjeta de la SUBE, los beneficiarios de los atributos nacionales tienen que hacer el empadronamiento y adquirir la tarjeta de la SUBE, digamos, conseguirla. Por ende, digamos, esos 120 días tienen un doble sentido. Uno, que no se puede pasar el saldo económico dinerario de la SUMO a la SUBE, porque son dos sistemas distintos, y por otro lado, que la cantidad de usuarios que tiene el transporte público escalonadamente tienen que ir migrando a la nueva tarjeta de la SUBE. Bien. Y eso va a llevar un tiempo. Nosotros vamos a poner VGS, se lo denomina, que son unidades de gestión SUBE, para atender a la demanda de la población y de los vecinos que van a ir a buscar empadronarse y adquirir su tarjeta de la SUBE para poder utilizarla dentro del sistema de transporte público. Eso en los cuatro meses. Por ende, quedaremos con el estacionamiento posteriormente a esos 120 días de los que usted hace referencia, que leyó en otro medio de comunicación. Sí, las VGS van a funcionar en esa ventana de cuatro meses. Exacto. Uh-huh. Después queda una UGS, una oficina SUBE en forma permanente, pero durante el periodo de implementación inicial nosotros vamos a montar en cuatro lugares diferentes UGS para que la gente se acerque a hacer los trámites. A su vez lo vamos a escalonar, ya sea por grupo de beneficiarios, por ejemplo, pase primario, pase secundario, posteriormente pase universitario. Estoy dando un ejemplo, sí, porque todo eso lo estamos armando, y a su vez terminación de DNI. Uh-huh. ¿Por qué? Porque va a haber una capacidad de atender vecinos, y a su vez para hacerlo lo más prolijo y ordenado posible. Porque si no, se va a abarrotar la gente queriendo adquirir migrar al nuevo sistema, pero lo tenemos que hacer en forma ordenada, digamos. En el caso del pase, ¿migran los mismos beneficios? ¿En qué te lo consulta? Claro, por eso se denomina tributo, sí, municipal. Bien. La municipalidad sigue disponiendo y haciéndose cargo y afrontando el pase primario, secundario y universitario. Sí. En el caso universitario, posteriormente, habrá un convenio que hay que rubricar entre la provincia de Buenos Aires, supongo que el Ministerio de Transporte o la Dirección General de Escuelas, pero me imagino que el Ministerio de Transporte, y la UNICEN, que es posterior a la implementación, a la llegada de la SUBE. Digamos, tiene que estar la SUBE para que el estudiante universitario tenga la aplicación de los derechos consagrados en la ley. Bien. Hay una ley provincial que garantiza el acceso público y gratuito al estudiante de primaria, secundaria y universitario, por lo que nos hemos informado, está reglamentada más que nada para la parte universitaria, pero se está aplicando en el AMBA, bueno, en el conurbano bonaerense, las universidades públicas del conurbano bonaerense y en la ciudad de La Plata. Bien, te consultaba por esto, porque si bien el pase, bueno, el pase para instituciones de índole público, la primaria y secundaria, en el secundario, con las... Sí, también aquellos gestión, colegios de gestión, claro, sí, privada, sí, que estén becados los alumnos. ¿Bien? Claro. Y las de gestión privada, por ejemplo, no sé, digo, que son subvencionados, digo, el caso de San José o el Martín Rodríguez, el que tiene la tarjeta, el tarjeta del pase, paga el 50% del pasaje. Claro, vos tenés un boleto primario, un boleto, claro, secundario, y también está el programa PASE, en donde boleto primario y secundario del mismo valor, la erogación la afronta el municipio también. Ajá. El chico de primario de que no tiene pase, que va a... usted me dijo... Sí, Martín Rodríguez, San José, se me ocurrió. Colegio de la Sierra, sí. Santo Domingo, X. Sí. Esos colegios también tienen una tarjeta que está de alguna manera logueada, chipeada, claro, y que le cobra una franja horaria esa tarifa, ¿correcto? Claro, el 50%, bien, exactamente. Muy bien. Eso migra. Eso también tienen que migrar a la tarjeta SUBE. Bien, bien, bien. Perfecto. Eso es lo que se denomina, que nosotros venimos diciendo cuando nos preguntan ustedes, los comunicadores, los periodistas, es que todos los atributos municipales los cargue la SUBE, los tenga reconocidos, porque cuando usted se acerque, usted o ese alumno, sí, o ese chico, hay que cargarle esas condiciones en la tarjeta para que la pueda seguir utilizando posteriormente a que deje de usar la tarjeta de sumo o de pase para pasar a utilizar la tarjeta de SUBE pase. Muy bien. O SUBE primario, claro, privado. Claro. Miguel, muchas gracias por el tiempo. No, por favor, a usted. Que tenga buena jornada. Igualmente. Miguel Lungijo es el secretario de gobierno del municipio.